bienvenido a un momento decisivo para la continuación de la serie especial titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? Hoy, el Dr. Jeremiah nos enseña cómo experimentar la verdadera felicidad a la manera de Jesús. Nuestro estudio bíblico se enfocará en un pasaje de la Biblia conocido como las Bienaventuranzas, que se encuentra en el capítulo 5 de Mateo. Las Bienaventuranzas fueron unas de las palabras más notables que Jesús habló y nos dan un fundamento y plan para la verdadera felicidad. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de momento decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje de hoy. Muchas gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Hoy concluiremos el mensaje que comenzamos ayer para introducir la serie de mensajes titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? Como saben, estamos estudiando las bienaventuranzas que se encuentran en el capítulo 5 de Mateo. Ya hemos descubierto que cuando buscamos la felicidad, que es parte del propósito de Dios para nosotros, cuando buscamos la felicidad, emprendemos una jornada hacia nuestro interior. Descubriremos hoy que la verdadera felicidad no es una meta, sino un derivado, y que finalmente esta búsqueda nos conducirá a Jesucristo. Así que busque su lugar en la Biblia, en el capítulo 5 de Mateo, y demos comienzo a nuestro mensaje, la vida fuera del parque de atracciones. Me parecía que describía tan claramente lo que observamos en el mundo hoy en día. ¿Conoce usted a personas que viven en el parque de atracciones? Se bajan de la montaña rusa apenas suficiente tiempo para descansar y miran por las rejas a la vida verdadera afuera, pero no tienen la valentía de salir. Así que la próxima vez que se detiene la montaña rusa, se montan otra vez. Y por medio de esta anestesia del placer, tratan de aliviar el dolor en su vida vacía. Y a veces todo eso se confunde con la verdadera felicidad. Seamos honestos hoy. ¿Por qué hay tan pocas personas realmente felices? Leí un libro sobre la felicidad que alguien me dio hace algunos meses, escrito por un hombre que se encontraba en el apogeo de su vida como escritor, predicador y teólogo. Y al explicar su razón por escribir el libro, dijo: "Escribí el libro porque al recordar mi vida, tuve que admitir que hasta yo mismo había experimentado tan poca verdadera felicidad en mi vida. Y es por este motivo que tuve un gran deseo de tomar nuevamente el Nuevo Testamento y leer estas palabras pronunciadas por los labios de Jesús. Llamamos esta sección de las Escrituras en Mateo 5, el Sermón del Monte. La mayoría de la gente cree que el Sermón del Monte es la esencia del cristianismo y la mayoría de los eruditos creen que las bienaventuranzas que están al principio del Sermón del Monte son la esencia del Sermón del Monte. Así que, esencialmente, lo que estamos estudiando hoy es la esencia de la esencia del cristianismo. Los valores esenciales que para Jesús describen la vida fuera del parque de atracciones. La vida que es realmente vida. Si usted piensa que tal vez yo tuerzo esto para hacer que quepa en el tema de la felicidad, permítame recordarle que en los 11 versículos que tenemos abiertos esta mañana, 9 veces separadas Jesús usa la palabra bienaventurados. Pero la bienaventuranza es más rica, más profunda y grande, más espiritual que la felicidad. Es la forma que Jesús nos dice, así es como se llega a la esencia de la felicidad, bienaventurados. La palabra bienaventurados en el lenguaje del Nuevo Testamento, en el idioma griego, es la palabra makarios. Y en el uso original de esta palabra nunca se usó para nadie excepto los dioses. Los dioses eran los bienaventurados. En el Nuevo Testamento se usa esta palabra 2 veces para describir a Dios. No tenemos tiempo para mirarlo, pero se encuentra en 1 Timoteo 1:11 que dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Esta palabra, traducido bendito, es la misma palabra makarios en griego. Y luego en el mismo libro de 1 Timoteo, el capítulo 6, versículo 15, leemos las siguientes palabras: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, bienaventurados, felices, dichosos, gozosos, extáticos. Al leer la lista de bienaventuranzas y todas las características de los bienaventurados, es como una explosión en los labios de Jesús que describe el gozo interno. Y si recuerdan, en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, se usa frecuentemente esta expresión. Por ejemplo, ¿recuerdan el siguiente versículo del Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Feliz es aquel hombre, cualquiera que haya sido engañado por el consejo de malos, o que se haya sentado en silla de escarnecedores y que haya sentido todo el dolor que acompaña a eso, estará dispuesto a recordar todo esto y decir: oh sí, feliz, dichoso y bienaventurado el varón que no se enreda en consejo de malos. En otro lugar del libro de los Salmos leemos: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Cuántos de ustedes han experimentado esta bienaventuranza? ¡Qué feliz, qué dichoso, qué extático es el hombre que comprende que ha sido perdonado y que Dios haya borrado la página en su diario donde estaban registrados todos sus pecados, y sentir el gozo de experimentar que la página ha sido arrancada! Sus pecados han sido olvidados, están en el mar profundo y tan lejos como lo está el oriente del occidente. No es de extrañarse que el salmista haya dicho: oh, dichoso y bienaventurado y extático es el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Salmo 32:2. Esta es la expresión que Jesús usó al enseñar a sus discípulos aquel día en el monte. Oh, la dicha, dijo, oh, la felicidad, oh, el gozo de tal persona. Es la fórmula de Jesús para la felicidad. Y durante los próximos días vamos a observar cada una de las bienaventuranzas. Hay 8 o 9 características, dependiendo de cómo las cuente. Y cada una de ellas tiene una pepita de verdad para cada uno de nosotros. Descubrirá a primera vista que son difíciles de tragar y tal vez se pregunte: ¿dónde las consiguió Jesús? Pero escúcheme. Él fue la verdad y es la verdad. Y si quieres saber de qué se trata la felicidad y si vamos a estudiar esto juntos, sin duda tenemos que observar este manifiesto de la felicidad de nuestro Señor para descubrir lo que Él dice que es la verdadera felicidad. ¿Cómo puedo ser feliz? Ahora, al comenzar y al abrir sus Biblias a Mateo capítulo 5, quiero leerles estos versículos. Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Feliz, feliz, feliz, dijo Jesús, es el hombre que encarna estas características. Ahora bien, al fijar la vista en este pasaje de Escritura, hay 3 o 4 cosas que quiero decirles al comienzo que nos ayudarán a poner un buen fundamento. La primera cosa que creo que es importante que todos entendamos al observar estas palabras de nuestro Señor es que, sin duda, parece decirnos que la búsqueda de la verdadera felicidad forma parte del propósito de Dios para usted y para mí. ¿Le sorprende esto? ¿Se encuentra usted entre aquellos con una fe morbosa que creen que Dios quiere que seamos infelices? C.S. Lewis dijo lo siguiente: a un niño alumno le preguntaron que describiera cómo era Dios. El niño contestó que, por lo que él podía ver, Dios es la clase de persona que siempre está fisgoneando para ver si alguien se está divirtiendo, para ponerle fin. ¿Han conocido a alguien así? Yo conozco a personas cuya vida cristiana representa eso. Si no está triste, no puede ser piadoso. Si no se porta como un refunfuñón, no puede ser santo. Pero eso no es la verdad. ¿Qué dijo Jesús en Juan 10:10? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El propósito de Dios no es que sus hijos tengan una falta de gozo. No es que seamos personas tristes, espantosas y morbosas. Estoy convencido, más que nunca, que el propósito que tuvo Jesús en hablar estas palabras que hemos leído fue porque en lo más íntimo de su corazón Jesús quiere que seamos bienaventurados, bendecidos. Forma parte de su propósito para nosotros. Aquellos que vean a Jesús de cualquier otra manera no conocen al verdadero Jesús. ¿Qué van a hacer al leer las Escrituras con el carácter del Señor Jesús? El Jesús encantador de los evangelios, el hombre de Nazaret que se deleitó en los simples placeres que le rodeaban, que en su estancia en la tierra comió y bebió y fue señalado por sus enemigos que frecuentemente comía manjares y bebía vino. ¿Recuerdan eso? Ellos no comprendían lo que Jesús hacía. Jesús disfrutaba la vida. Se sentía cómodo en una boda. Disfrutaba los banquetes, la reunión de amigos en diferentes casas. Se mezclaba con los publicanos y pecadores y era la clase de persona que atraía a los niños a sí mismo. Ya saben que no todos atraen a los niños, ¿verdad? ¿Se han fijado? Los niños les tienen miedo a algunas personas. Al mirarles la cara, es fácil ver por qué les tienen miedo. Pero Jesús fue una persona encantadora y los niños siempre eran atraídos a Él. Jesús tenía un sentido del humor. No se habla mucho de esto. Esto me da mucho consuelo porque yo creo que debemos tener un sentido del humor. No sé si recuerdan, pero en una de las ilustraciones gráficas más absurdas en la vida de nuestro Señor, Él nos presenta un hombre con una viga que cuelga de su ojo y que mira con el otro ojo entrecerrado para sacar una pajita del ojo de su hermano. ¿Recuerdan esta historia? No hay manera de captar el significado de esa historia en nuestro lenguaje, pero les puedo garantizar que cuando la gente contemporánea de Jesús le escuchó contar esta historia, se cubrieron la boca para que nadie les viera reírse. Aquellos sabuesos que querían pintar un cuadro de Jesús como una persona triste y seria, no pueden haber visto ni disfrutado su experiencia feliz. Él quería que nosotros fuéramos felices y nos dio las bienaventuranzas para mostrarnos cómo serlo. Así que, quiero enfatizar esto hoy al comenzar este estudio. Creo que todos, en algún momento u otro, hemos sido impactados con un enfoque diferente a la vida cristiana que a veces se ha denominado el legalismo y a veces otras cosas. Pero, amigos y amigas, si hay algo que debe ser característico de los hijos de Dios es que deben ser personas poseídas de un gozo radiante que sea tan contagioso que impacte a los demás. Esto es lo que nuestro Señor tiene en su corazón para usted y para mí, que seamos hombres y mujeres de gozo. Ahora escuchen, la búsqueda de la verdadera felicidad es una jornada hacia nuestro interior. No es solo el propósito de Dios para nosotros, sino que es una jornada hacia nuestro interior. Permítanme decirles que aquellos que son verdaderamente felices son los que practican lo que Jesús nos dijo aquí, en este pasaje. Si usted leyó la lista conmigo hace unos momentos al leerla, yo en voz alta, tendrá que admitir que la lista va en una dirección tan contraria a nuestras ideas contemporáneas de la felicidad que al leerla casi no lo podemos creer. Jesús no hizo ni una sola referencia a la salud, al trabajo, a un ingreso adecuado, a la seguridad financiera, al hogar, al amor, a los amigos. Jesús sabía que aunque estas cosas con frecuencia acompañan la felicidad, nunca la producen. Así que su lista pone al revés las normas del mundo. O la dicha, o la dicha de los hambrientos y sedientos, o la dicha de los perseguidos, o la dicha de los afligidos. Estas son contradicciones alarmantes a las normas del mundo. Son refranes que ningún hombre puede escuchar por primera vez sin estar totalmente sorprendido. Son paradojas de la mente. Estoy Seguro que con ellas, Jesús quiso destruir todas las ilusiones insensatas que tantos de sus seguidores tenían de lo que sucedería cuando Él llegara a ser rey. Ya saben lo que querían, dominio y prosperidad. Y aquí viene Jesús hablando las palabras de la felicidad y éxito que hirieron en lo vivo los deseos de sus seguidores. Sin duda, habrá disgustado a muchos que las escucharon. Eran como agua fría sobre el entusiasmo caliente que tenían tantos por el reino que los libertaría y los haría ricos. Jesús dijo, «Permítanme decirles lo que es la verdadera vida del reino. No es así para nada». La búsqueda de la verdadera felicidad no es una meta, sino un derivado. La gente que comienza con el propósito de tratar de ser feliz casi nunca suele llegar a su meta. La búsqueda de la felicidad en sí, normalmente, es contraproducente. Y esto es lo que busca el mundo en la actualidad. Andan de fiesta, buscando más formas de ser felices y así aliviar el dolor. Quiero leer una declaración que hizo un hombre y luego quiero que, por unos momentos, piensen conmigo en quién tal vez haya hecho tal declaración. Esto es lo que dijo. Creo que tal vez yo sea el hombre más feliz del mundo. Jamás he conocido a alguien que se haya divertido tanto como yo. ¿Quién cree que habló estas palabras? ¿Un playboy? ¿Un hombre que haya pasado por toda la gama de placeres sensuales y haya recorrido todo el mundo con una existencia bohemia? ¿Un aventurero que haya visitado las junglas de Sudamérica o haya escalado el Monte Everest? Tal vez él haya dicho, soy el hombre más feliz que jamás haya vivido. ¿Quién es este hombre? Este hombre es un misionero cristiano que se llama Frank Laubach, que dedicó su vida a cultivar la capacidad de leer y escribir entre la gente atrasada del mundo. El doctor Laubach nunca salió en busca de la felicidad, pero la encontró como un derivado de una búsqueda de algo mucho más importante, y aquello fue la voluntad perfecta de Dios. Él escribió lo siguiente en su diario. No se puede describir la alegría de la gente cuando primero descubren que pueden leer. Los hombres se ponen histéricos y las mujeres lloran de gozo. Ningún otro trabajo en el mundo podría haberme traído tanta felicidad. Soy el hombre más feliz del mundo. Nadie se ha divertido tanto como yo. Sin embargo, él no vivió con una funda exterior de prosperidad y éxito, pero era feliz. Leí lo siguiente. Y espero que usted lo anote. No son mis palabras, pero son palabras que valen la pena anotar. Alguien escribió, si más personas se divorciaran de sí mismas, tal vez vivirían felizmente con otro. Es un buen pensamiento. La felicidad, el verdadero gozo, es un derivado, no una meta. Y quiero decir por último, y esto será el fundamento para lo que estudiaremos durante los próximos días. La búsqueda de la verdadera felicidad le llevará finalmente a Jesucristo. Recuerde que estas son sus palabras, son las palabras de Jesús. Si tiene una edición de la Biblia con letras en rojo, se dará cuenta que en el capítulo 5 estas palabras están en rojo. Esto significa que estas son palabras de Jesús. Es lo que Jesús nos enseña sobre la felicidad. Jesús fue un hombre feliz. Creo que ya he recalcado esto, ¿verdad? Espero que sí. No hay duda de que hasta cierto punto su gozo interior vino de sus relaciones y satisfacciones terrenales. Jesús tenía muchos amigos. Tenía un grupo de discípulos que estaban dispuestos a morir por él hasta poco antes de que llegara al fin. Tenía algunas de las comodidades de la vida. Tenía dones de enseñanza y sanidad. La mayoría que tenemos ministerios sabemos que si queremos podemos sentir mucho gozo en el ministerio. Él tenía buenos amigos, discípulos comprometidos. Todas estas puertas estaban abiertas para Jesús. Pero quiero que piensen conmigo por un momento. Los hombres comenzaron a cerrarle estas puertas a Jesús una por una. Y durante los últimos meses de su ministerio en la tierra, vemos que se cierra de golpe una puerta tras otra. Se cerraron de golpe las puertas a todas sus comodidades y placeres terrenales. Una tras otra, Jesús perdió todas estas cosas hasta que la última puerta se cerrara, la del aposento alto. Ahí se encontraba, dándose cuenta desde una perspectiva humana que su ministerio breve había sido un fracaso. La cruz le esperaba en solo unas horas. Sus amigos más íntimos le traicionarían y abandonarían y negarían. Y ahí, en el aposento alto, con la última puerta cerrada a cualquier placer que pudiera encontrar en este mundo, en aquel ambiente triste, Jesús legó el don más asombroso a sus discípulos. Quiero leerles lo que les dijo en Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Todos los sistemas de apoyo habían desaparecido. Sus amigos le abandonarían. Sabía que en unas cuantas horas moriría en la cruz, una de las muertes más crueles, y sin embargo, en aquel momento en su vida, con todos los sistemas de apoyo apagados, dijo: ¿saben qué, mis discípulos? Lo que quiero darles es mi gozo, porque si tienen mi gozo, su gozo será cumplido. Piénselo por un momento. ¿Pueden captar esto con su imaginación? Un hombre a punto de morir, una de las muertes más terribles, habla de su gozo, de su alegría, su felicidad. Solo hay dos maneras de explicarlo. O es un hombre que se ha vuelto loco y está fuera de quicio, o tiene recursos de felicidad que el mundo en la actualidad no conoce para nada. Creo que sé la respuesta. Jesús sabía lo que era la esencia de la felicidad y la expresó con palabras que estudiaremos durante los próximos días. Y lo anotó para que nosotros lo pudiéramos comprender. Estaremos sorprendidos con lo que aprenderemos y espero que seamos cambiados como resultado de eso. Probablemente esto no traiga cambios masivos en lo que somos por fuera, pero nos ayudará a encontrar la paz interior en el fondo de nuestra vida, aun cuando se comiencen a cerrar las puertas. ¿Y acaso no se nos cierran las puertas? Una relación va en esa dirección. Un hijo en quien usted invirtió cientos de horas de interés y respaldo va hacia el sur en vez del norte. Un negocio en el cual usted invirtió la vida y esperanza y que era todo lo que usted tenía, fracasa. ¿Cómo puede uno conocer verdadero gozo y felicidad cuando las puertas se empiezan a cerrar? Pues, conozco a alguien que experimentó esto y cuando la última puerta se cerró, habló maravillosamente sobre el gozo que usted y yo podemos tener. Quiero relatárselo durante los próximos días. Oremos. Padre, es maravilloso saber que tú no tienes una fórmula secreta para el gozo. La has escrito para nosotros y la has puesto a nuestra disposición y nos has dicho: esto es lo que quiero que sepan. Estoy emocionado por lo que harás en mi vida mientras estudio estas palabras. También estoy emocionado por lo que harás en los corazones y las mentes de la gente a quienes tengo el privilegio de compartir. Al comenzar esta serie, Señor, quiero dedicarla a tu honra y tu gloria, y te pido que obres en cada uno de nuestros corazones de una forma maravillosa para que nos ayudes a ver dónde se encuentra la verdadera felicidad y gozo para que seamos bienaventurados. Señor, sé que todo comienza en el principio con una relación personal con tu Hijo, el Señor Jesús, y reconozco que tal vez hoy me escuchen algunos que han buscado la felicidad en todos los lugares equivocados y que nunca han llegado a conocer al que nos da la vida eterna. Quiero pedirte, al concluir esta enseñanza hoy, que les des un deseo de acercarse al Señor Jesús y de conocerle personalmente para comenzar a vivir su vida y conocer el gozo que Él nos trae y el perdón. Qué gozo tener los pecados perdonados y saber, sin lugar a duda, que nos espera el cielo. Señor, te pido que hables a los corazones de hombres y mujeres y hagas que se entreguen por fe al Señor Jesús y crean y confíen en Él con su vida, su alma y su futuro. Mientras siguen con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados en el corazón, pueden repetir esta oración: Dios, reconozco que soy un pecador. Sé que te he fallado y no he cumplido tus requisitos. He intentado poner todo lo que hay en el mundo en el lugar que te corresponde solo a ti. Perdóname. Y ven a vivir a mi corazón. Dame la vida eterna. Ven a mí, Señor. Señor, te amo y quiero más que cualquier cosa que vengas a vivir en mi vida y que vivas tu vida a través de mí. Gracias por escuchar mi oración. Padre, para aquellos que han hecho esta oración conmigo, te pido que les des la seguridad de su fe. Concédeles la afirmación de tu amor por ellos y la valentía de confesar al Señor Jesucristo. Bendice a cada uno que ha orado. En el nombre de Jesús. Amén. Las bienaventuranzas son algunas de las palabras más notables de Jesucristo y nos dan un plan para encontrar la verdadera felicidad. Parece que todo el mundo a nuestro alrededor está buscando la felicidad, pero hay tan pocos que la encuentran, y Jesús nos ofrece este camino al verdadero gozo. Es un honor para nosotros tenerle a usted como parte de este estudio sobre cómo ser feliz según Jesús. Le queremos animar a que invite a sus amigos y seres queridos a que se unan a usted para escuchar estas enseñanzas de la Palabra de Dios. No olvide tampoco que todos estos mensajes que usted escucha en Momento Decisivo están disponibles en discos compactos y usted puede solicitarlos escribiéndonos por correo o visitando nuestra página de internet momentodecisivo.org. También me emociona anunciarles que tenemos la guía de estudio en español. Es un recurso que usted puede utilizar en su estudio personal o en su grupo de célula. Gracias por su participación hoy y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado La vida fuera del parque de atracciones. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Cómo ser feliz según Jesús? En 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.